Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, xavals, i benvinguts al primer programa del 2022 de Metal Vortex. Bona nit, Miguel. Bona nit. Ui, espera, ara, ara, ara. Bona nit a tots els estudiants, bona nit a ells. No. No, no, per aquí? Sí. Ah, sí, ara sí. Vale, pues agafo aquest micròfon. Vale, pues comencem bé l'any 2022. Comencem amb un micro groc. Independentista, que no funciona. Bueno. Que no funciona la independència en aquest cas. I bona nit, Pep. Bona nit a tothom i bon any. Bona nit i gràcies per estar aquí. Qui sapigueu que estem emetint a través d'aquestes zones, perquè això és una mica Covid, no? Apareixem, desapareixem, ens vacunem, desenvacunem i al final, doncs, els dimecres torna a ressorgir amb una cosa estranya. En aquest cas començarem amb lo més estrany que pot ser, Orgasmatron. És un virus que tothom coneixeu. És un virus que ens va infectar des d'Anglaterra. És un virus que es va infectar un tio que ja està desaparegut. És el virus del senyor Lemmy, dels Motorhead. I amb això vull començar, diguéssim, la temporada d'aquest 2022, aquí a Metal Vortex, amb un àlbum que va aparèixer el 2006, titulat Kiss of Death, en el que presentava la formació de Motorhead com a tres persones. Lemmy, que és Lemmy, que va morir el 2015, Mikey D, un gran bateria, i es presentava Phil Campbell a la guitarra, que va aportar per mi bastant a lo que és aquest LP o el so de Motorhead en aquest LP. Sense dir que Lemmy era el que manava i el que posava l'estaca i el que trencava la cara. Era així. N'hi ha una cançó de les que segurament no podem passar inadvertides, que és el tema Teaser, és el tema quart de lo que és el LP, d'aquest LP de Motorhead. Així és que vaig començar la temporada amb això. Per què? Perquè l'Orgamastron està en el nostre cos. Ho portem a la samarreta i ho portem a tot arreu. Fins i tot, bueno, podríem dir des de les vacunes. Així és que teniu aquí Motorhead, Orgasmatron. Nah, Tiger. We'll be right back. Doncs li diguem que Steve May doncs, va posar la seva guitarra aquí, el senyor Biff, i per mi, us dic una cosa, són LPs que sonen, per escoltar-los, sonen Lemmy i sonen rodons. Som Metal Vortex, som 107.2 FM, som 3w.radiospeed.net, som a Salto Mata Radio Rock, a través de totes aquestes ones, i més a més, dels nostres canals de Facebook, Instagram, doncs podeu escoltar Metal Vortex els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres. Continuem, Miquelo. Bueno, continuem. Miquelo. Espera. Que em tenen de sortir diferents tipus de veu. Miquelo. Sembles la Bohemian Rhapsody de Galileo. Sí, pues ara mateix fa no sé quants anys que va sortir un dels temes del Brian May. Sembla que eren ja 45 anys o alguna cosa així, que va sortir el Brian May traient un tema quan encara Queen no tenia baixista, que després, posteriorment, va ser enregistrat i que, bueno, pues va ser un èxit total. Per mi, la primera part de Queen, fins al Killers, doncs eren, joder, avançats del metal, per mi. Per mi també. Després ja és òpera rock, òpera jo què sé. Era pop rock, però... Però sí, fins al Live Killer, sobretot, que és un recopilatori de la primera època, bueno, és un directe recopilatori de la primera època, per mi són fantàstics. Tenen coses sinfòniques i coses rares també, i molta experimentació, però és que els 70 eren això, eh? Sí, bueno, era... Els 70 eren això, i moltes coses, claro, a vegades els encertaven i a vegades no, però no només els Queen, eh? Molta gent... Els Zeppelin, els Purple també han fet experimentació. No, jo estic experimentant perquè Nadia s'ha ficat a... Nadia és la meva parella. S'ha ficat amb els Scorpions a saco. A saco, però a saco, a saco. Bueno. I ja, per mi, el Legion Rod és que està sent, tio, el meu ídol de tota la vida, després d'escoltar les paranoies que fa, però, claro, sí, eren paranoies entre la música aquesta, hippie sinfònica, però no era sinfònica mai, Scorpions. Era més hippie... o lo que sigui, però és que els guitarrazos d'aquest pavo és que estic flipant amb el Legion Rod. Sí. Ja farem una retrospectiva un dia, posarem algú, perquè hi ha gent que els Scorpions es pensa que és del Lofa Firstin cap endavant i no, darrere... Claro, és que tu escoltes el Pigeon Killer i en trance... Molta història. Fins i tot el de l'Scorpion, el son encara semblant a veure una cosa rara. Bueno, vamos a seguir... Sobre todo, primero, buenas noches, buen año a todos. Y también, pues, cómo no, felicitar a Pepe, que ha sido su cumpleaños recientemente. El lunes. Gracias. Y que, bueno, que ha tenido el placer, ha tenido el detalle. El detalle, eso, que no me salga para el placer, eso. A Sean, tengo tú que hacer una paja. Tengo yo, que me la paja. Era guapo, bella. Ha traído, pero bueno, ya estoy trincando ya. Por eso ya no me salen los palabros. Bueno. Pues nada, pues empezamos el año y lo hacemos pues casi por sorpresa, con un adelanto de... Hemos tenido a los Motorhead, otro grupo clásico, son los Saxon. De hecho, giraron juntos en las primeras épocas y Saxon le han dedicado algún tema a Motorhead. Y bueno, Saxon va a sacar en muy, muy breve tiempo, el 4 de febrero concretamente, va a sacar nuevo disco titulado Carpe Diem. Ya pusimos aquí... el primer single, que era el título que le daba nombre al disco, Carpe Diem, y ahora han sacado otro vídeo, otro single de adelanto, titulado la canción Remember the Fallen. Y la verdad es que es un tema, bueno, rápido, directo, no sé si lo habéis escuchado. Pero así es tema... como en Recuerdo que by Fuya, ¿no? Remember the Fallen. Sí, acuérdate. La traducción es así. Yo ya no me acuerdo de Fallen, cuándo fue la última Fallen, pero cada uno ya sabe. Bueno, y nada, y decir que esos son los irreductibles galos, ¿no? Siempre han estado ahí, nunca han fallado. Y que además, fallado, ¿eh? Ojo, que los Fallen no fallan. Y nada, y decir que, bueno, que tendremos la oportunidad de verlos, me pongo de rodillas y ruego al cielo que el sábado 2 de julio de este año, pues en el Barcelona Rock Fest, estarán, esperamos, y vamos, deseándolo. No te preocupes, estarán abans, porque el Rock Fest igual no fa tampoc. Al Rockfest sí, han anunciat ara bandes i horaris... Bueno, horaris no, perdona, però distribució per dies, o sigui que... Vamos. Si no ho fas, serà per merdes del virus, però no per, claro, per història. Per la puta merda aquesta. Però bueno, és que hubo un moment que el Rofés estava també, que no tenia promotor, i estàvem tots un poco giñaos. Bueno, pues nada, sin más, os dejo los Saxons y este nuevo adelanto del Carpe Diem, titulado Remember the Fallen. Ahí están los Saxons. ¡Upa before! ¡Vamos! Thank you. Pues ahí tenés a los Saxon, los Irreductibles, no fallan nunca. Y en directo son un verdadero espectáculo, la verdad. Y Before, de los mejores frontman que hay. Yo digo una cosa. Carpe Diem es un tema, es una cosa que siempre al heavy metal la está envoltant. El Carpe Diem, ¿sabes qué significa, no? El viure el moment, sí. Viure el moment, sempre. I va ser una corrent, 1918, coses així, d'escriptors, filòsofs i gent de... diguéssim. I van muntar aquesta corrent del Carpe Diem. Van muntar aquesta corrent en la que deies viu el moment. I jo penso que Saxon ha pres un títol de l'EP molt acondicionat al moment en el que estem. Sí. És el deixa't de històries, deixa't de les prohibicions, deixa't d'això, no que te les saltis, no que això, però intenta viure el moment de la forma que se't permet, perquè si no, se't passa la vida. Sí, i és una adoració gigant, perquè estem parlant de penya que té els 60 tacos. Jo crec que si hem après alguna cosa de tota aquesta merda és d'aprofitar el moment, perquè no saps el que passarà demà, i si un dia pots anar a fer una cosa... anar amb un amic, prendre una copa, anar a un concert... Fer-te una paja. Fes-la perquè demà igual no la... No te la podràs fer perquè no empalmes, si és que no us entereu. No us entereu. I igual, teniu la paja a l'ull i no us podeu fer ni tan segons la revisió mèdica de... Jo què sé, de l'ull, no? Vinga, Pep! Pues bueno, lo primero, como ha dit mi compañero Miguel, bona tarda i bona any a tothom. Y bueno, pues aquí ahora os traigo una banda de heavy thrash desde Ibiza, que por aquellos lares pues hay más metal de lo que uno se piensa. Y con un nombre bastante singular, la banda llamada Apotropaico. Y voy a explicar lo que significa esta palabra, el nombre de esta banda tan singular, Apotropaico. Significa que es un término antropológico para describir un fenómeno cultural que se expresa como mecanismo de defensa mágico o sobrenatural en determinados actos rituales, objetos o frases. Formularias consistente en alejar el mal o protegerse de los malos espíritus. Ahí en nada. Hostia, te acabas de decir el diccionario, tío. La historia de antropología ahora, la lección de antropología, esa no tiene precio, ¿eh? No tiene precio, para que veamos señores... que aquí hay cultura, aquí en Metal Vortex, aquí... Encara que sigue en el diccionario de Metallic. Bueno, claro, lo tengo que buscar porque, claro, para perdonar la explicación, porque en vez de algo que nos está escuchando, ir a apotropaico, que vol dir aquest nom. No, i jo, tio. Això que tens la pota no sé què apotrofada. Sí, sí. Pues bueno, ahora después de deciros el significado del nombre apotropaico de esta banda, como he dicho antes, bastante peculiar, decir que se fundaron en el 2015 en Ibiza y con dos trabajos de estudio yo os traigo un tema del último, sacado el del 2020, el Under Control, con el tema Party of Dea. Y aquí os dejo a Apotropaico. We'll be right back. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Ibiza y como he dicho al principio en el prólogo, que no solamente es techno lo que se mueve por allí, ahí se mueve mucho metal y del bueno, porque esta banda de verdad, que con un poquito de suerte apuntan a, tienen muy, muy, muy buenas maneras. No es la primera vez que traes ibicencos aquí. Sí, traje un grupo de death metal que se llamaba Vitrol también. Sí. Un poquito más tupa-tupa, pero bueno, tiene un sonido más, más limpio, pero hay mucho movimiento, mucha banda, tanto también en, como en Mallorca, las Illas Balear, uh-huh. en Sasillas, como digo, sí, en Elx. Sí, que hay bastante movimiento. Sí, pues muy bien. Muy, ya, pues, bueno, a ver que he tenido, acordaros del nombre, porque apotropaico, de la marinera, ¿eh? Bueno, pues jo veig que continuo amb una formació que penso que, la veritat, no tinc molt clarament, és russa, és l'any passat, llàstima meva de no llegir exactament la promo i no recordar-me, perquè han hagut unes petites variacions, diguéssim, a Metal Vortex, i és el nom de Bulletproof. És un nom que jo no puc ara treure, extreure'l de lo que significa, amb prof, dos os i una F final, però estan entre Rússia, hi ha noms de Bulletproof a Mèxic, curiosament, no hi ha piràmides aquí, però a Egipte sí que n'hi ha, i estan els cinques per una banda, això per una altra. Bueno, Bulletproof és el primer mini LP composat de cinc temes, i com a promo, pues ens ho fiquen com a promo, ens ho envien així, que és d'aquesta mena. Però, bueno, el seu heavy metal, amb aquest, a través dels cinc temes aquest, pues, aporta una, un ressabor allò als anys 80, als anys 80. Anem a escoltar aquest tema que es, teniu, que es titula Banners. Aquest teniu és Bulletproof. We are the lions of the sea, never give up, never give in. Bueno, en aquest tema es pot sonar molt a... Ja no sabeu qui, el Rolf... Rolf què? Rock and Roll. Rolf, rock and Roll. Rolf and Rolls? Rudolf és el reno este. Rudolf el renardo. Ran, Rudolf, ran, no? Bueno, pot sonar molt en aquest cas, en aquest tema, Running Wild, però a través de lo que són els seus cinc temes, no repeteixen, la veritat, poden sonar a qualsevol formació de música clàssica del heavy metal, és clar, del heavy metal. Ara, per exemple. Ja no sona a Running Wild, no? Bueno, pues continuem. Continuem amb més novetats i ara és el torn de Michael Romeo. Michael Romeo, com tots sabeu... És un gat. Romeo. Como todos sabéis, guitarrista de sí. Si alguien pensaba que el año nuevo David iba a cambiar, me parece que ya llevamos suficiente programa para daros cuenta de que ni de coña, vamos, que no. Bueno, pues eso. Michael Romeo, guitarrista de Symphony X, pues también unos Symphony X que con suerte estarán también en julio en el Rock Fest Barcelona. Ya veremos. El caso es que Michael Romeo también se mueve en solitario. Y va a sacar en marzo, el 25 de marzo concretamente, disco titulado War of the Worlds Part 2. La Part 1 ya lo sacó en el 2018, en julio del 2018 o así. Y Michael Romeo no tenía avance de eso del 2018, mes LP solitario. Sí. Yo hablo del último y además que... Del 2005, ¿no? Para comenzar, sí, para comenzar. Sí, cada 3, 4 años va sacando. Pero ya te digo, estos dos pues tienen parte 1 del 2018 y parte 2. Y además pues cuenta con la novedad de que ni más ni menos a las voces tiene al señor que muy conocido, que se ha dado a conocer hace poco, Dino Jelusic, sobre todo porque, bueno, Coverdale lo ha fichado para sus White Snake, ¿no? Y obviamente pues a finales, pues, claro, a finales del año pasado vino en el solitario. Vino en solitario y se ve que hizo un conciertazo con canciones propias y sobre todo muchas versiones, pero sí que hizo un conciertazo en Bóveda, me parece que fue, y la verdad es que estuvo muy bien. Y pues pocas más cosas más que decir, pues simplemente eso, que va a sacar este disco y que ha sacado un vídeo titulado Divide and Conquer. Que, bueno, muy bien el estilo. Si os gusta Symphony X, es Symphony X, pero poco más power, ¿no? Más rápido, más cañero. No tan proc, pero bueno, que tiene ese punto con la guitarra, tiene ese punto siempre proc y tal. Pero bueno, que yo creo que va a gustar. Michael Romeo, en solitario, más rápido, más directo, ¿no? Que los Symphony X. Bueno, amigos, yo lo vi en... No me acuerdo qué conciertazo que hubo. Una anécdota, amigo. Yo estaba, mira, ¿sabes qué? Entré con una papa que te caga buscando el Romeo Polo ese. Y al final... Un Alfa Romeo. Miguel, muy bien apuntado. Eso mismo buscaba yo. Romeo Polo. Bueno, pues nada, sin más, Michael Romeo y este Delight and Conquer. Yeah. Bueno, ahí hemos tenido ese poderosísimo tema de Michael Romeo y sobre todo prestar atención no solo a la guitarra de Michael, sino a la voz de Dino Jelusic. La verdad es que no muy parecida, pero sí con esa potencia, ¿no? Muy parecida al cantante de Symphony X, ¿no? Ahora me sale John Landeke, pero que no es. No, ¿cómo se llama el cantante de Symphony? No me preguntes. Russell Allen. No me salía. Atomic Soul, joder, Atomic tío. Soul. Sí que estaba chupado, tío. Russell Allen, pues nada, pues muy semejante y la verdad es que da un toque, una potencia tremenda. No hay nada como tener a un cantante con talento y además joven, ¿no? Como decía antes Pepe. Offline, que bueno, que es el joven del momento. No, tío, y va a ser hora ya de que reivindiquen. Joder, macho, tío, es que es. Uh-huh. Es que el heavy. Yo, hay talentos. Yo digo una cosa. Els concerts no em senta ni malament ni bé, però jo observo. Els xavals estan amb una moguda. La gent que li agrada heavy metal, sí, que accepta el heavy metal, diguéssim, d'una forma clàssica perquè són els seus pares. És que l'han ensenyat segurament. Però és que arribem a un concert i toquen unes certes formacions més juvenils i ens apartem nosaltres mateixos, els puredillas. És que l'hem ensenyat als nostres fills de que tenen de recursar el heavy metal des del vell fins al de l'ara. I quan toquen el de ara, ens apartem. Jo flipo, tio. És el sino del heavy metal, del rockero. No sé, és un mal síndrome. Però ese no és el problema. Si se apartaran los viejos, por decirnos, viejos no somos, però bueno... Tu seràs bé, cabrón. Si se apartan los más veteranos, digamos, y los jóvenes se ponen delante, no hay problema. El problema es que no hay relevo. Si el problema no es que los jóvenes, los viejos... Sí que ya, lo que pasa es que nosotros no aceptem, yo he vist, no adelante. Aceptem el tipo de música, no aceptem es que como a nuestra... Pero no podem ser al relleu, o sigui, si en una sala està plena de joves, no hi ha cap problema. Sí que relleu en el street metal, sí que veus a molta gent jove a lo que és a les primeres files. Sí, és més protesta. Si parlem de lo que és el heavy metal o l'school, no. Veiem a la quinta del que hem criat als anys 80. Però el problema no és que nosaltres marxem quan hi hagi un de nou. El problema és que quan hi ha un de nou no té públic nou. No, però no el recolzem nosaltres. Però com vols que recolzem a... A veure, et toca tribute a Rainbow, tribute a Saturday Lightning. I aquí? Correcte, veus? Per exemple, o tributa Sonic Syndicate, i tu en Sonic Syndicate t'apartes. No, bueno, però, bueno, claro, per exemple, i si és a los Pecos també, però hi haurà un públic... Bueno, Pecos no era meta, que jo sàpiga. I si n'hi ha, jo ho sento, però si n'hi ha un grup que no té públic, ni vell ni nou... A lo millor no és problema del públic. Jo em vaig sentir, diguéssim, amb el que eren sales d'aquestes aquí, del que existia a Poble Nou, que hi havia sales que ficaven el neometal i coses així, tio, i hi havia una quantitat de persones inferiors a 30 anys, inferiors, però parlo de 20, 18, que era una barbaritat. Va desaparèixer aquella sala i aquesta gent va desaparèixer, perquè no existeix, això. Dius, en algun lloc t'hem d'escoltar-lo. Sí, però si vas a festivals i tal, ja hi hem de tot els gustos. Bueno, Pep, anem a veure quin és el teu gust per fer un festival. Tu com muntaries un festival? Amb? Jo, sobretot amb bandes locals. No, amb? Jo, amb Slayer. No em vas entès? No t'he entès, no. Amb xatarra. Ah. Lo que tenían que hacer, bueno, no, es que no tanto es planeta que cata que es agafat, No, sí, ell me hauria d'agafar perquè és la formació que ve, no? Sí, pues bueno, amigos, ara... És que la formació que ve. Habla en criptologia, en su manera... Sí, el antropopaico. Así, antropopaico, eso. Bueno, traigo un grupo, como siempre, de casa nostra, de rock duro, afincados entre Tarragona y Barna, y me refiero a los Chatarra Rock, con varios LPs en el mercado y mini LPs y un directo. Ahora están inmersos en su nuevo trabajo y yo os traigo un adelanto que sacaron en octubre pasado con el tema Sandra. Y un apunte que de este trío nada más que queda, solo queda Chusaco, el guitarra que fue el que fundó el grupo hace ya 20 años. Y bueno, sin más os dejo a Chatarra Rock con el tema Sandra. Bueno, amigos, aquí habéis tenido a los Chatarra, gran banda de rock duro catalana y, como siempre, recolzant a las bandas locales, tanto aquí de casa nostra como d'arreu d'Espanya. Que per això estem. Bueno, som Metal Vortex, queda pocs minuts per fer la primera hora d'aquest 2022, la primera hora en directe. I us recordem que es podeu escoltar a través de les... del 107.2 FM, de les 3w.radiospeed.net, a través del Facebook de Metal Vortex i a través de Asalto Mata Radio Rock. 24 hores de música, de emissions i de ones metàl·liques, 24 hores al dia online. Anem a Jove, que continua amb una formació, en aquest cas és finlandesa, es diuen Demonstrator, i que ja és el segon LP que porten al carrer. És el segon LP i porten, diguéssim, una canya impressionant dins del que és el thrash metal, dins del thrash metal tradicional. Estic parlant ràpid perquè intento que les nou no em tallin, però em sembla que serà quasi impossible. O sigui, més mal relaxar i fer això. Sí, bueno, pues el segon LP es titula Sinister Forces of Hatred, ja, però el tema dura 4:35. El tema... No t'atrogis, pipi, punxa, ja. Ja s'esperen 5 minuts aquí i ens tornem a sous. Així és que... anem a parlar 5 minuts, exacte. El segon LP es titula Sinister Forces of Hatred. Aquesta penya, pues, els informadors estan, diguéssim, a través de diverses bandes que havien estat ja tocant, i bim, bam, això és el projecte, diguéssim, macerat de tot allò que van estar. El tema és Proclamation, és el tema segon. Aquí teniu, és Demoth, amb Z, Demonstrator. Blood and bone. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 7 graus. La humitat és del 81%. Doncs aquí teniu aquesta penya que s'anomenen Demostrator. I, bueno, per mi, m'he estat aquí darrere, doncs, amb el Pep. I, Pep, amb qui compararies tu, per exemple? Ah, té unos dejes i la veu a Creatorama i Petroxa. A Creatorama. Però un escàndol de la comparança és molt semblant a Creator. I ara? Bueno, se sembla també al començament del Velo Revolution de Creator, també. O poder ser Metallica, inclús. Bueno. Ara aquest tema, no? Més Exodus? O aquesta, sí. És més Exodus, això, per exemple. O sigui, tenen totes les reminiscències del thrash metal. Old school. Sí, exacte. Una barella de tant de... Exacte, bàsic. Va, sí. El metal de la Bahía Aérea. Aquí tenéis Demostrator. Continúen, Miguel. Vamos a continuar con más novedades y os traigo a un artista que realmente está pasando por un mal momento, pero que de salud, sobre todo, pero sin embargo, está trabajando, está haciendo lo que le gusta en sus últimos momentos, se supone, porque bueno, estamos hablando de Ronnie Atkins, el cantante de los Pretty Mice, que hace un par de años le diagnosticaron un cáncer de pulmón y que en principio era irreversible. Y desde entonces ya lleva 2 años, o sea que la criatura aguanta, y no solo eso, sino que está trabajando, está haciendo música, que es lo que es músico y hace música, es lo que le gusta hacer, y va a hacer un disco solitario que saldrá el 18 de marzo, titulado Make... Joder, qué mal escribo, tío. Make It Count. Joder. Y ha sacado un vídeo titulado Divide and Conquer, que es el nuevo single que va a sacar. Y no sé qué más. No, Rising Tide. Rising Tide. Rising Tide es el tema. Rising Tide. ¿Qué pusiste? ¿Qué he dicho yo? No sé qué me coin. Algo del Bitcoin. Estarás explicando algo de Bitcoin. Vale. Rising Tide, sí, cierto. Y que hay un vídeo, eso, lo que estaba diciendo yo. Vale, pues nada, sobre todo desde aquí, en el nombre de todo el programa, pues que se restablezca, bueno. O por lo menos que aguante lo máximo posible. La verdad es que, bueno, en el vídeo se ve demacrado, pero bueno, pues si hace 2 años que le dijeron que era irreversible y ha aguantado 2 años y está trabajando... Pues oye, que viva el momento, lo que decíamos antes, ¿no? Carpe diem. Carpe diem, que viva el momento, y nosotros, pues bueno, mientras siga sacando música, pues lo iremos disfrutando. La verdad es que es un tema muy rápido, muy Pretty Mice, porque Pretty Mice siempre decíamos que tenía esas dos vertientes, ¿no? Ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sí, que toquen ese... No sé quién le pengo un parrié. Ahora, el bou o el dulén. Claro, acaba de sortir el bou o el dulén. En el mismo disco te encuentras canciones melosas, dulzonas, poperas, y luego te encuentras canciones de una velocidad, de una caña, que dices, pero ¿esto qué es, no? ¿Qué maravilla? Y en el mismo disco, ¿no? Luego hay discos, obviamente, que tienen más de uno de otro, pero crees que en el mismo disco te puedes encontrar de todo. Y en este disco de él en solitario también, ¿no? Pasa lo mismo. Pero esta canción es más cañera y más rápida. Así que esta es la que me quedo, y con esta es la que le rindo homenaje, ¿no?, a Ronnie Atkins. Que aguante lo que pueda. Yo ojalá se equivoquen los médicos y mejore y sea... Y lo pueden comentar. Y lo podamos aquí dar como noticia. Como la, diguéssim, la evolución optimista del cáncer. Así que nada... La verdad es que sí, que es una lacra que a todos nos afecta. Todos conocemos a alguien, o que más que menos todos hemos sufrido eso, esta lacra, esta verdadera pandemia. Y nada, pues nada, que se mejore, y te deseamos lo mejor, Ronnie. Así que nada, en homenaje a él le ponemos esta canción. Rising Tide, Ronnie Atkins. ahora. Bueno, pues. Sí, no, sí, pues, vale, que están atontas a que está peña, no sé en qué. Ronnie Atkins, la verdad es que un gran tema. Incluso dentro del mismo tema hay partes más melódicas y luego más cañeras, ¿no? Y la guitarra y la batería, la verdad es que empujan mucho este tema, ¿no? Le dan rapidez, le dan mucha potencia. Y lo que hemos dicho antes, pues eso, que se recupere, que se restablezca, y nosotros lo celebraremos a lo grande, como todas las celebraciones, que tienen que ser siempre a lo grande. A lo grande. Bueno, continúen, Pep. Pues venga, amigos, ahora de una banda de heavy power clásico, desde Leganés, que con solo... ¿Legana qué? Leganés. Ah. ¿Cuántas bombas tiro al mes? Donde el monstruo, ¿no? Donde el monstruo de eso, del Leganés. Pues con solo un EP de momento en el mercado, sacado en el 2020, llamado Conquistadores, y algunas demos. Yo os traigo un tema de su único EP con el tema Caballero Negro. O sea que sin más os dejo a los Beggars Blade. Heavy metal clásico, a tope. Para todos estos metaleros caciqueros que nos escuchan. amigos, hoy he tenido esta gran banda de heavy metal clásico de Leganés, estos Vegas Blade, la verdad que a mí... Suenan molt bé, tío. Suenan molt bé, la veritat. Suenan molt bé. Suenan molt bé, i si ja són expert músic, ja que ja són... Van tocar en diverses bandes, també van fer col·laboracions amb el grup de Madrid, i la veritat que... Lo raro és que són des de... Van fundar l'any 2000. I només que tenen un EP, o sigui, també una cosa rara, però bueno... S'hauré de buscar, molt i parlar amb aquesta penya. Jo que he llegit així, m'he informat una mica, han tingut diverses, marxaven els músics, entraven altres, marxaven... No, no ha sigut una banda... Ja ho estic, 22 anys pràcticament marxant de músics, no? Sí, sí, ha sigut un... Però bueno, ahí están, Vegas Blade. Bueno, pues anem a marxar a Santiago de Chile, la capital de no sé on. Si són les Xiles, pues segurament és la capital del futbol, on es va inventar la xilena, les xilenes, i no les xarlibes. Anem a inventar-nos això. A Santiago de Chile, doncs, l'any 92-94 van néixer, com deia Pep ara, és que m'ha vingut el guap, Spiro Sant, 92-94, van néixer Spiro Sant, i amb un esperit de lo que era el thrash metal, i que a poc pues, han anat reincorporant fins a l'any 2021, fins pràcticament que han tret lo que és el seu primer single, no inclús exactament dins d'un LP, titulat Bleed, lo que és el single, i sí que hi ha un compilatori d'aquestes personalitats que són Spiro Sant i que són així des de Santiago de Chile. Cuidado, cuidadín. Salutacions, Latinoamèrica, Bleed, Spiro Sant. They have bled on. pasa que tenía a Espiro San desde San... Desde San... San... Santiago de Rubira. Santiago de Chile, perdona. Santiago... San Estación. San Estación, exacto. Desde Santiago de Chile a un transmetal que podría pasar, diguéssim, fronteras. Però que, com diem, si, com sempre diem, els països, hi ha països tancats i hi ha països oberts. No hi ha cap altra història. Això no creu, no creu, fills... Y Pep. Bueno, pues Pep. Oh, sí, no, no, Pep, Pep, Pep, Pep, Pep. Aquí la cerveza está haciendo estragos, men. Bueno, no, decir, como, bueno, ya llevamos hora y 20 de programa y no hemos dicho nada. Habréis notado las ausencias de ¿cómo en amigos? ¿Qué coño voy a faltar yo aquí? Sergio, ¿qué coño voy a faltar aquí? Ángel, bueno, ahí quiere la ausencia de Ángel no voy a decir por qué es. La sergicia de Sergio. Que le den pa'l culo al Ángel, ¿no? ¿no? No lo vamos a decir. Es parte de su intimidad humana, sexualmente, biodenal, y no vamos a decir nada. Respecto de Sergio, pues bueno, prefiere... Ángel, fíjate un tema de grunge, ¿de qué, tío? Prefiere el fútbol y nada, y lo respetamos tranquilamente. Nosotros aquí no estamos viendo el fútbol, ¿eh? No sabemos nada, ni el resultado, ni nada. Bueno, estamos aquí con la tele también. Aquí estamos. Pero estás escuchando, Sergio. Sergio, cuidado. Get the fucking. Te voy a regalar la cerveza hoy, me parece a mí, al final. Get the fucking, ¿no? Fucking master. Bueno, pues vamos a seguir con más novedades y vamos con un grupo bastante incomprendido, a mi parecer. Pero también es que a veces han hecho cosas muy raritas. Estamos hablando de los canadienses Boybot. Ya lo puedes vender. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Que con razón... Ahora es una formación de una cosa rara. Con razón o sin razón, Boybot han sido muy incomprendidos y a la vez pues también tiene grandes aficionados. Han estado en la brecha durante casi 30 años. O sea, que es un grupo que ha tenido... Sí, el Boybot y ahora vengo. Boybot... Vengo y me voy. No le despiegues. Sí, no, ya, si le damos esta, candela. Esta criatura no. Mira que el médico dijo que mejoraba y le ha quitado la medicación, pero. El meu metge de desaparegut. Está descuartizado el hijo. Y no me di que era para pandemia. Bueno, el caso es que Boybot van a sacar disco este 2022, concretamente el 11 de febrero. Sacarán disco titulado Synchro Anarchy. Y bueno, pues me agrada el título, tío. Synchro Anarchy, está sí, bien. Sí, sí, ¿no? Me agrada el título. No sé lo que significa, pero de anarquía, tío, bueno, pues anarquía sincronizada, ¿no? Será, no sé. Es un poco extraño. Ya digo que los Boybot no tocan, ¿no? Son capaces de lo mejor y de lo peor. Pero bueno, la experimentación, como hemos dicho anteriormente, es parte, ¿no? Del arte y de la música. Y tienes que probar cosas nuevas, si no, todavía estaríamos escuchando lo de siempre. Yo creo que. Siempre estarían practicando el sexo de la misma forma. Y yo entiendo que vosotros los Boybot se os atragantan, ¿no? Un poquito. No, yo lo vi hace ya unos cuantos años en una gira un poco recombolesca porque venían los SNFU, un grupo hardcore norteamericano. Sí, tocaron. La tema Samarreta que más. Municipal Ways y los Boybot. Sí, pues tampoco encajan mucho. No, ¿eh? Era una barrella ya de... Bueno, pues está bien. Y yo recuerdo que estuve en el concierto. Los de la espalda. Los de la espalda, la barra. Una papa. Bueno, pues nada, sin más os dejo a estos Boybot y su nuevo single que viene acompañado de un lyric video, podéis verlo por YouTube, Paranormalium. Así que ahí tenéis Boybot y ya digo. Y Paranormalium. Para muy Normalium no son, pero a mí me gustan, pero que a mí me gusta que me hagan pensar y que me hagan la cabeza que... Que me den estímulos. Escolta Mental Vortex de Corona. Pero está bien, pero es verdad que a veces se vean fuera del tiesto. Pero yo creo que esta canción es muy Boybot, pero dentro del Boybot asequible, digamos, ¿no? Así que nada, con todos vosotros, vamos, Boybot, Canadá, a tope. Bueno, un tema sorprendente. Ahí al final habéis visto que ha habido una como una paradiña. Estábamos todos despistados, hemos salido todos corriendo, avanzándonos, nos hemos tropezado para llegar y cuando ya... Me ha morreo el Pep y todo, tío. Ha habido de todo, ha habido sexo, ha habido lujuria, ha habido violencia, ha habido de todo y cuando hemos llegado el tema continuaba, ¿no? Sí. Bueno, estos son los boibotes, estos continuos... bueno, el cerebro tiene que funcionar y la verdad es que, bueno, que es bastante estimulante. Otra cosa es que canse y a veces digas, bueno, yo digo una cosa, por culo. Yo digo una cosa, que el jazz me vaig arribar a conèixer... Tienen toques de jazz, ¿eh? El jazz, el vaig arribar a conèixer amb una persona que és de una tia, que és de Edith, curiós nom també, i que, pues bueno, pues vaig veure, dic, el jazz és que és una puta paranoia. Després vaig veure que tenia diferents estils. Però és que Voivod està fent el jazz en el tipus metal. O sigui, toca tot un mogollon de pals, de no sé de què, i ho barreja, i, bueno, o t'estimula o no t'estimula. Sobretot els ritmes, no? El canvi de ritme. No és el típic 4x4, són ritmes diferents. 6x8, 13x2... Sí, surti dels collons. Ha sonat aquí System of a Down en un moment donat. Una coseta. És un System of a Down que, a veure, que no van inventar res, van barrejar exactament temes. Ha sonat Rage Against the Machine, ha sonat música que, jo què sé, de la Jenny Joplin, ha sonat, jo què sé, ha sonat un mogollon de coses que en un moment i ho han barrejat, i si et mola, et mola, i si no et mola, perquè et fucking... no sóc fan de Voivod, però bueno. Tens altres coses a escollir, però a mi m'agrada. És així. Pep, amb què continuem? Pues bueno, continuamos en una... Pep, amb què continuem? Pep, amb què continuem? Feliz dia de la marmota. Acaba de marcar el Madrid i me cago en la mare que em va parir. Sobra rima, eh? Ya estoy de mala gaita. Pues bueno, continuamos con los Fiery Force, una agrupación belga de puro heavy metal, que lleva ya unos cuantos discos a sus espaldas y para mí eran unos auténticos desconocidos. Lo que pasa es que investigando siempre por internet le he metido una oída y coño, y me han parecido una muy buena banda. Y bueno, y si conoces a bandas como los mencionados, los Nightmare o los alemanes Mr. Prophecy, pues por ahí van los tiros. Y también más o menos por como un heavy metal, eso, practican un heavy metal power bastante tradicional, como los Primal Fear, los Iron Cyborg, los Gravediggers, o sea que también pueden servirnos de referencia para estos grandes belgas llamados Fiery Force. O sea que sin más os dejo con la canción Righteous War, de su último LP sacado en el 2020, Righteous War. Ahí van los Fiery Force. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de heavy metal belga llamada Fire Force. Y la verdad que, ya te digo, para mí eran un auténtico desconocido. Y sí, buscando, investigando como siempre en internet, pues, ostras, les he metido una oída y a mí me resultan bastante atractivos. Musicalmente hablando, claro. No me jodáis, nen. No sé. Risas de fondo. Últimamente, como estás parlant a mi de comer de guapo, de xova i tot això, pues ja a vegades doncs penso una cosa rara. Jo vaig a passar aquí amb una formació. Diguéssim, si fa poc temps, en aquest Nadal, hem tingut l'acomiadament del Barón Rojo, no? Mierda. Hem tingut acomiadament dels Barón Rojo, d'entre ells, no? Barón Rojo, tenim el retornament de Miguel Ríos. Jo tinc l'entrada encara, que l'entrada ja s'està fugint el paper, ja. Amarillo. Com un pergamino etrusco, ¿sabes? Hay que cogerlo con pinzas. Com un pergamino, eso tenia la pera. A veure, no sé, però van tocar, no, ara? Fa poc a Madrid, sí. Van tocar a Madrid, diguéssim, sí, fa un acomiadament. Va participar a Jorm. Acomiadament de Madrid, però que encara queden concerts per fer de la gira aquesta d'acomiadament. Sí, queden gires per fer, però bueno, estem parlant d'acomiadaments. Sí. Certament, Obús no, Obús és... ja Rosendo ja va marxar, Lenyo va marxar... Bueno, Lenyo... I si parlem de formacions, diguéssim, noves... No vas també amb una certa trajectòria com Warcry, que van Saratoga, Warcry van ser les dues formacions més venedores dins del que és Avispa Records, i posteriorment, pues, en solitari, pues, aquestes formacions ara mateix estan pràcticament inactives. Warcry ara tornen. Correcte. Ah, vale, doncs... Correcte. Pues digue-ho tu. Correcte. Això ho talles, després pues, ho edites i em talles. Pues, pues Warcry, pues, la formació dins de Saratoga i dins de Warcry, més venedores, dins de finals dels 90, 2000 i coses així, han sigut ells, i les que han portat el que és el heavy metal de... És que em sento malament dir Espanya, saps? Pues bueno, d'Espanya, pues més en l'aire de qualsevol lloc. I Warcry, pues ara han posat ja una data i comencen a tocar. Vaig a posar un tema en el que sona molt, molt Manowar, i és Así Soy. Però és que, de veritat, Así Soy. Sí, sí. I no canviem ni amb medicació, m'acaben de... O sigui que, bueno, pues ara en breus moments... Què ha passat? Ah, vale. Que problemas técnicos, ya sabéis, tenemos... no pagamos la línea, lo tenemos pinchada el wifi. És en directe, tío, començava... Vale. Bueno, pues és el tema per mi molt manoguaresc i molt singular de lo que no son ni Pep ni lo que son Miguel. Així soy yo, però d'aquesta mena. Bueno, cada uno un gran single. De nuestro madre y nuestro padre. ¿Eh? A saber qui és. No sé a saber qui és. Así soy yo también y vamos a seguir. Mira, escolta'm, la mare i el pare del heavy metal és el mateix, tio. Sí. És el mateix, no, el pare i la mare del heavy metal. Si o sigui, ser... igual tenim el mateix no, pare i la mateixa mare. No, como si, el heavy metal tiene la Santísima Trinidad. ¿Eh? Claro, ya lo sabes. Parper Zeppelin y... No. Odio això. Los padres sí. Odio sortir del rock. Los padres odio sí. Odio sortir del rock. A partir de ahí, bueno, vamos a seguir, vamos a dejarnos de hostia. Vamos a seguir, vamos a dejar de un lado un poco las novedades, más que nada porque tampoco hay muchas más, y vamos a hacer una sección, vamos a empezar el año con una sección que ha triunfó mucho en el 2021 y va a seguir triunfando, que es Efemérides del Metal. Y decir que un día como hoy, un 12 de enero, pero de 1981 se publicó un disco que para mí fue fundamental para el devenir de los siguientes años y que ha influenciado a un montón de bandas y que creó un género nuevo. Estoy hablando del Welcome to Hell de los Venom. ¡Buah, madre mía! Es que... ¡Lo tengo en disco! Te puede gustar o no, pero la importancia de este disco, lo que ha influenciado, el estilo que creó, no existía nada antes igual... Y creó multitud de gente que siguió este estilo, fue tremendo, ¿no? De hecho se dice que bueno, que creó el black metal, ¿no? Con el disco black metal, el black metal que se practica actualmente, lo que tenemos por black metal, igual no tiene mucho que ver, pero desde luego hay multitud de bandas que bueno, que están súper influenciadas por Venom. Así que nada. Venom y Bathory. Venom, Bathory. Y posteriormente Agnostic Front y el Black, o sea, Agnostic Front, bueno, o sea que sí, que Agnostic que Front dice hardcore. No, me he equivocado. Quería decir otro y ahora no me sale y no lo voy a decir porque tampoco Celtic Frost, pero eran esos los que quería decir. Que eran los primeros Hellhammer. Pues la cerveza que ha traído tenía... Tenía, sí, tenía reserva. Era la chiveca del 73. Si es que no es poden complir anys, Pep. Tenía pozo. No es poden complir anys, tío. Una cerveza con pozo. El pozo, la RM, es como el águila, ¿no? Que dice que la mueves y los pozos, pues igual. La chiveca tenía un pozo ahí... Un poco extraño. Bueno, pues eso. ¿Qué decir de los Venom, no? Pues simplemente eso, ¿no? Que recordarlos, ¿no? Que tampoco que solemos poner, sobre todo Sergio los pone mucho, pero yo creo que Welcome to Hell, pues bueno, que además es el, si no me equivoco, ahora es el debut de Venom. Sí. O sea, que realmente disco importantísimo para el devenir posterior, ¿no? De lo que llamamos metal. Que Vicky Parra se encarga en Chiveca. Que se lo digan al Layer. Hombre, porque uno tiene estudios, joder. Estudios de grabación. Esas fiestas universitarias que me he pegado yo. Y que sepas que entre canción y canción nos ponemos los tres a bailar la comba aquí, ¿eh? Aquí, vamos. Aquí un festival, ya te digo. Bueno, pues sin más, eso, que ya, a ver, son menos 10, que dé tiempo un temita más. Los Venom, Welcome to Hell, y vamos a poner el tema que da título al disco, Welcome to Hell. Benvinguts al infern. To Bueno, pues ahí hemos tenido esa muestra de los Venom, ese disco seminal, imprescindible, vamos, para lo que vino después. Y quedan 5 minutitos, así que Pepe, vamos a darle caña, pues sí, a esto. Pues como quedan 5 minutitos, iré directo al grano. Ahora vamos a poner una banda búlgara llamada Death Escape, que van a hacer un melódico death metal. Y nada, solamente que deciros que es una, para mí, una muy, muy, pero que muy buena banda. Aquí os dejamos a los Death Escape y, bueno, y de parte de todo el equipo de Metal Vortex, buen año a todos y que el puñetero bicho este, a ver si nos deja vivir empañado una puñetera vagada. Vaya a tomar por culo el orgasmatrón este, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Orgasmatrón! ¡Orgasmatrón! O bueno, chicos, aquí tenéis Death Escape. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda búlgara, que allí no solamente se hacen yogures, llamada Death Escape, a tope. Pues bueno, pues ja mateix doncs, anem a tancar el que és la nostra programació, diguéssim. Anem a fer un final de so, un final de so amb els mateixos Tierra Santa, i ens acomiadem fins a la setmana que ve. Bona nit a tothom, gràcies per estar aquí a través de les 3 W de Ràdio Espí, a través de 107.2 FM, a través de demà de Salto Mata Ràdio Rock i a través del nostre Facebook de Metal Vortex. Bona nit, benvinguts a la batalla amb una transformació de Tier Santa que espera retornar. Bona nit! les 10 de la nit. La temperatura